Mucha buena música, una canción para entrar en el contenido que vamos a tener en el programa, que hoy tenemos muchas sorpresas. Así que, Gemma, ¿qué canción me has preparado hoy? Pues yo... yo sí me acuerdo. Me parece es que digo que la ha preparado usted. Loquillo y troglodita. El muchacho ese tan harto que se llama José San. No Marranica, sino el otro que canta. Es que le ha puesto de título Emezar. Y yo decía, esta es la música de Emezar, ¿no? Emezar. Y usted con el ordenador se entiende regular todavía, ¿no? Dele usted a la tecla, que comenzamos ya mismo. Buenas días, buenas tardes. Esto es la Radio Municipal 99.3 de la FM. Gemma, ¿cómo canta? Chancla. ¿Cómo canta el muchacho este, Gemma? Me encanta. ¿Te gusta Loquillo? A ti, José San? ¿Eh? Que si te gusta José San. Pensé que me preguntabas por Loquillo. Sí, es que se llama con... Ah, que se llama José San. José San, ¿se llama José como San el, se llama? El otro. Sí, se llama. Como José Mariano San, sí, José San. Ah, bueno, José, pues. No Loquillo, sé si es José sí. San o José Mariano San también. José Mariano. Dice. Ahí me la apunta. Bailén Digital. Por cierto, punto tengo que decir que ya podéis escuchar, doña Paquita, los programas últimos del mes de agosto, creo que ha metido, en la página Bailén Digital. Se sale la página de Bailén Digital. ¿Qué escrito hay últimamente? ¿Cómo está el Bailén Digital últimamente? Esta que explota. Está más caliente que el cenicero un bingo. Este que está hablando, ¿sabe usted quién es? No es Pepe Manaya. Buenos días, Pepe. Buenos días, doña Paquita. ¿Cómo está, hijo mío? Está mejor. También tenemos aquí enfrente a este muchacho que nos habla hoy de la agenda deportiva de lo que pasa aquí en nuestra ciudad. Gerson, buenos días. Buenos días, buenas tardes, doña Paquita. Gemma, buenos días de nuevo. Hola, buenos días. Y también días. A José Luis. José Luis, dinos algo. Good morning. ¿Cómo? Good morning. Good morning. Siempre, José Luis, siempre hablando en inglés. Y no sé cómo se la apaña. Pues como ustedes saben, ya lleva un fin de semana hecho lo de las jornadas gastronómicas. Esto que tú también has estado antes hablando de eso, ¿no? De las jornadas gastronómicas se están celebrando en Bailén. Y que la verdad que yo todavía no he podido ir, pero voy no a ver. Ido, no bueno, he ido, pues no se las pierda. No, es que la semana pasada, niña, estuve en Socueca ya pillando el sitio para la fiesta Socueca, que por cierto está todo yo. ¿Está todo pillado ya? ¿Ha visto usted cómo está Socueca ya? A ver, está si todo pillado ya. Por irse a Socueca se va a perder lo de las jornadas. No, yo ya costa. Este fin de semana quiero yo eso. Y no sé, hay aquí un regalo que ha traído una persona y vamos a hablar ahora con esa persona porque esta persona es jefe de cocina, niña. Con nosotros tenemos en vivo y en directo aquí a Sebastián Medina. Buenas tardes, Sebastián. Sebastián, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Sebastián? Aquí estamos, aquí me he traído las sartenes y todo y estoy preparado aquí para hacer lo que haga falta. ¿Qué nos has traído aquí? Porque el Pepe Malaya tiene más hambre que... Pero doña Paquita, bueno, si pues... le traen un regalo, ábralo. Vamos a abrirlo, venga. Vamos claro. A ver, Pepe. Y mientras que Sebastián nos vaya describiendo lo que es, ¿no? Bueno, pues... Como veréis, papel debajo al bar, del papel al bar se encuentran los pestiños del bicentenario. ¡Hombre, los pestiños del bicentenario! Eso no quiere decir que lleven 200 años los pestiños hechos, ¿no? Pero vamos, que... ¿Quién lo hizo estos pestiños? ¿María Rebá o qué? ¡Qué cosa más rica nos ha traído aquí Sebastián, eh! Ha visto qué cosa más fina, ¿eh? unos pestiños auténticos. El azúcar, niño, lo vi yo que es azúcar de esta. Con un poquito de canela. Canela sí, llevan sí, también, ¿no? Ay, qué rico. Muy buenos. Pues con el permiso de Seba. Venga, doña Paquita, que hay que coger energía. Están buenos. Se me han bajado la media, hija mía. Hay que ponerse en forma para los cambios de tiempo que se avecinan. No se basta en el alimento. La alimentación es muy importante también cuando llega, cuando pasamos del verano al otoño, ¿no? Bueno, hay que cambiar un poco la dieta. Ya sabéis que lo que yo voy dando de cocina siempre son cosas muy veraniegas, ¿no? Pero ya nos metemos más en el invierno y hay que cambiar los pucheros, ¿eh? Hay que cambiar los pucheros. Y hay que ir a la cuchara, ¿no? Un poquito. De hecho, sí. A mí, Sebastián, lo que más me gusta hacer es una buena papa con cardo. Qué rica. Porque yo las papas con cardo es que le echo yo... Un poco de carne, ¿no? No, yo no le echo carne. Ah, no, yo verdura. Yo la hago siempre de pescado. De pescado. Yo le echo un poquillo de espada, así unos trozos de espada. Le echo unas patatas buenas, le echo unos fideos gordos que me gustan. Esas son las de toda la vida. Qué ricas. Unos calamares. Le echo también una anilla de calamares. También le echo una armejilla. Bueno, a ver si nos invita un día que lo haga. Un día que haga yo unas papas con cardo, te le voy a traer igual que te ha traído Sebastián en los pequeños. Nos trae la olla. Vamos, es que esto es maravilloso. El regalo que nos ha traído Sebastián Medina, el jefe de cocina de los tabacos. Venga, Gerson también se anima a probarlo. Venga, Gerson. A ver, ¿cómo están? Contadnos. ¿Quieres un bolígrafo? No tengo bolígrafo. Contadnos cómo están de ricos y de crujientes. La verdad es que está selecto, está riquísimo. Pero digo yo, ¿tienen verdaderamente relación con el bicentenario o de cuándo datan estos pestiños? Bueno, las recetas de los pestiños se encuentran en el abismo de los tiempos. O sea, que hace cientos de años ya se conservan grandes recetas de pestiños que siguen llegando hasta nuestros días porque prácticamente los ingredientes que intervienen en ellos son lo más sencillo posible. Harina, un poco de agua, azúcar, canela. Afortunadamente no hemos perdido ninguno, ¿no? Hasta ahora no. Sebastián, vamos a ver, vamos a empezar. Este fin de semana le toca al Hotel Bailén, donde tú estás de jefe de cocina, y me para muchísima gente por la calle y me dice, pregúntale a Sebastián qué nos va a poner de comer si yo voy allí a las jornadas gastronómicas que ha organizado el ayuntamiento junto con los restaurantes. Lo que vamos a poner allí es lo que hemos estado rebuscando en estos manuscritos. A ver si va a empachar. Entonces hemos buscado una serie de platillos que seguro que tú recordarás porque son antiguos, son de hace ya tiempo y seguro que los recordarás, ¿no? Por ejemplo, el pavo de huerta. El pavo de huerta en Bailén lo conocemos todos por lo que es, ¿no? El guiso que se hace con el carrueco, ¿no? Y eso sería uno de los aperitivitos que vamos a montar. Y las mollejitas o las durillas de pollo. ¡Ay, qué rica! Con pisto, muy rica. Porque yo tengo, vamos a ver, ¿lo higadito del pollo es higadito es una la cosa molleja, y las ¿no? mollejas son lo que se llama son los estómagos, la rubilla, ¿no? Exacto. El estómago del pollo, ¿no? El estómago del pollo. Uh-huh. Eso lo vamos a poner por una frita de verduras, como un pisto, ¿no? En unas cazuelitas. Y luego pasamos a lo que es una escudilla, una especie de crema de setas con una albondiguilla de ave, de gallina, uh-huh. De gallina de corral y un poquito de jamón ibérico. Ese sería el primer plato principal, ¿no? Y el segundo, pues hemos optado por poner un bacalao. Un bacalao con alcachofas, con salsa de azafrán, con unos guillapos fritos y con unas patatas al ajillo. Muy típico. Yo la verdad que uno de los mejores bacalaos que yo me como cuando voy a comer es el que me hace Sebastián, que me lo hace con tomate natural. ¡Uy, qué rico! Le echa así como unos pimientos por lo alto así corta finico y un huevo frito verde. También y las migas que te hace Sebastián, madre mía, qué cosa más rica. Ah, sí, sí. Pues no me he probado yo. Un día tienes que ir a probar unas migas con un huevo frito que la hace están de toma pan y moja. Mejor dicho, no venga pan. Riquísima. Bueno, pero ese bacalao que dice es diferente. Sí, este bacalao un poco es más antiguo. Que normalmente vamos cambiando la carta de poco a poco, ¿no? Y vamos poniendo platos diferentes, ¿no? Siempre hay algunos platos diferentes, platos nuevos, ¿no? En este caso, este plato no se ha ensayado nunca y ahí en el hotel y lo vamos a poner expresamente para la jornada. Y en el postre, pues espero que todos los que vayan pues vean un poco un surtido, una especie de selección de los postres típicos de la época, ¿no? Como puede ser la leche frita. Qué rica. El arroz con leche. Muy bueno. La miel de caña, acompañado con unos higos, una uva, un queso fresco. Sí, todo sí. Montado de una forma muy moderna, pero no dejan de ser platos de antaño, ¿no? Volviendo a lo que antes estaba hablando esto del pollo. Yo es que antes compraba el pollo normal pollo. Que hay en las carnicerías. Pero el otro día me ofrecieron un pollo criado con maíz. El 50% criado con Madrid. Con Madrid, no con maíz. El pollo de Bailén. El pollo, José Luis, era amarillo. Pollo de pueblo, vamos, que la, se llama. Pollo rural. Sí. Qué rico está el pollo ese. Está muy rico. Lo hice en Pepitoria. ¡Uy, qué cosa más rica! Me salió con unas patatas así que hice a lo pobre en el horno. ¡Uy, qué cosa más rica! Además que está buenísimo, ¿eh? El pollo criado con maíz. Eso como el Sebastián, que le dan maíz. Sí, pero el maíz que de Casapaco o el maíz... De, con palomitas, ¿no? Sí, la alimentación de los animales pues, le da mucho el color, ¿no? La alimentación de a través de... Si comen mucho maíz, pues generan una cantidad de grasa impresionante, por lo tanto van a estar muy jugosos y la piel suele tornarse un poco amarilla, ¿no? Que es simulando un poco a lo que comían los pollos antes, cuando vivían libres en la huerta. Comían, pues, fin, todo lo que iban dejando allí, el maíz, todos los cereales. Pero ese pollo no es más apropiado para el guiso que para freír, por ejemplo. Siempre son para guiso. Para guiso, ¿verdad? A mí me dijo el carnicero que es que esos pollos, aparte están criados con maíz, pues porque tú sabes que los pollos lo crían en un metro cuadrado. Y me dijo, los pollos normales en un metro cuadrado a lo mejor meten 40 pollos y en un metro cuadrado meten solamente a lo mejor 6 o 7 pollos de estos. Y por eso el pollo está mucho más relajado. Claro, como hay menos se pone más gordo. Claro, no tiene estrés, no tiene ansiedad el pollo y entonces el pollo pues crece mejor. Niño, ¿va otro te va a comer? Pues ya, ¿cómo te va a poner la barba? Va a crecer, que ya, uy, va a poner más grande. Creciendo. ¿Cómo estáis poniendo de azúcar tú esto? Están riquísimos, de verdad. Es que están ricos, niño. Es que están buenísimos los pestiños. Bueno, Sebastián, y entonces, allí donde tú estás, en el Hotel Bailén, ¿cuánta gente hay trabajando allí en la cocina? Porque yo un día me asomé y había más gente que en el recreo. Bueno, no estamos tantos, ¿no? Pero, en fin, estamos en la cocina, ahora mismo estamos solamente 5, ¿no? Pero bueno, es un buen equipo y con un buen equipo ya sabes tú que eso es fácil hacer cualquier cosa. Sí. Bueno, que aparte de la jornada gastronómica está la jornada de estudio histórico, que también van a ir a comer al Hotel Bailén, así que se anime la gente, que es una jornada que el domingo se va a celebrar aquí en Bailén con visita a todos los lugares pues relacionados con la batalla y con el Bicentenario, y también se va a ir al museo, al Centro de Interpretación de la Batalla, y después comerán allí. El precio son 50 euros y todavía se pueden apuntar. 666-221-182. Pero eso es para comer también este fin de semana. También, para comer el domingo allí. ¿Las jornadas que empiezan? ¿El viernes, sábado, domingo o sábado y domingo? Sábado y domingo tenemos almuerzo. ¿A mediodía? Sí, a mediodía, solo almuerzo. Y ya la semana que viene igual, ya ha pasado. Y yo digo una cosa, ¿y por qué no han hecho eso por la noche también? Yo creo que aquí en Bailén a la gente le gusta, creo, más que almorzar, que ya cenas por la noche. Yo creo que ha sido un poco basándose en las circunstancias, que los establecimientos que colaboraban, tanto sábado tenían bolas lleno, por la claro, noche, claro. Y entonces estaban demasiado saturados. Y muchas veces para hacer una jornada y no hacerla bien en condiciones, pues siempre es preferible hacerla dentro de la capacidad o dentro del momento que somos capaces de hacerlo bien. Claro, porque es que a mí, por ejemplo, yo cuando voy de boda, Sebastián, a mí no es lo mismo ir a mediodía que ir a cenar por la noche en una boda, pero a mí una comida esta, pues sí me gusta ir, por ejemplo, un sábado por la noche, te pegas allí una buena cenica y después te tomas un agua tónica en el Palagón allí con mi amigo Antonio, y la verdad que se está muy bien. Lo que pasa que eso de ir a un sitio y comer así una cosa muy muy copiosa, como yo digo, eso a mí, por lo menos ya con la edad que tengo 78... Hombre, pero después de comer, doña Paquita, se da usted un paseillo. No, yo siempre llevo en el bolso y no. ¿Heno? Sí. Yo me tomo una cucharada de heno. ¿De sales? ¿Sales minerales? Uy, eso no veas. Eso es. Mira cómo mato pestiño. Eso es fulminante. Es que lo suyo es el heno, ¿eh? El heno de Pravia, el heno, ¿eh? No, pero la comida que nos ha presentado él, que es verdura, bacalao, no es una comida. Yo sí, no la he visto que esté cargada de especias ni nada. Además, de eso, yo le digo, ¿no? A la que vaya a comer es porque no lleve coche. Como está allí en el Hotel Bailén, hasta que vaya allí. Lo baja cuando vuelven. Si vive en los pisos verdes, pues imagínate de los pisos verdes hasta el Hotel Bailén. Y después la vuelta tiene base. No, pero es una comida que no es muy copiosa. Sí, si os fijáis en el menú, está todo basado en lo que se ve en la huerta, lo que hay en la huerta. Tenemos, en fin, la higuera, el pollo, todo, a excepción del bacalao, que el bacalao, ya sabéis, como entraba en salazón, no había ningún problema de tenerlo dentro de nuestras casas, ¿no? Así pero que es todo una huerta. Se digiere bien. Y se disfruta. ¿Y la receta está, Sebastián? Doña Paquita, a ver si le va a sentar mal tanto. No, no, no, no, no. Tanto pestiño. ¿Están esta niña los pestiños? ¡Uy, qué pestiño! De lujo, ¿no? Uy, esto, bueno. Esto es un pestiño. ¿Y lo demás dónde? Son los pestiños. Y cuarto una copilla de vino dulce. Es verdad, falta una copilla de la monja. Oh, pues entonces íbamos a acabar bien el programa, ¿no? Ya. Sebastián, ¿y qué te iba a decir yo? ¿Y las recetas estas que son? ¿Que las has buscado tú o que te la han dado alguien? ¿Esto cómo las has conseguido tú esta receta? Bueno, la receta es un poco investigando en libros, en manuscritos, incluido vamos, el que nos ha dotado el ayuntamiento para ver las recetas y tal. Ahí se han cogido también algunas recetas o algunas partes de ellas, ¿no? Y es una recopilación de recetas de la época, buscándolas en libros, a través de internet, en fin, a través de las bases de datos que hoy disponemos de cocina, ¿no? Claro, porque el libro este que se ha hecho, el manuscrito... Un manuscrito. Es un manuscrito. Sí, está muy bien. ¿Ese libro que te lo regalan allí cuando o te dan un vale para que vaya al ayuntamiento? Porque bueno, había... pues parece ser que ahora, porque han ido cambiando durante el tiempo que se ha ido formando el tema de la jornada gastronómica, ahora parece ser que por cada dos menús dan un libro. O sea, pero hay que recogerlo en el ayuntamiento con la factura, con el ticket. Con el ticket como que ha ido allá a cenar o a merendar, claro. Bueno, pues un libro por pareja. Un libro por pareja, claro, sí, uno pues se lo lleva a una casa y la verdad es que son recetas que se pueden practicar en casa. Sí, se pueden hacer, son recetas muy sencillas, son recetas de toda la vida, croquetas de gallina, son muy sencillas y vamos, y te recuerda un poco lo que se comía en aquella época. Yo, Sebastián, quería preguntarte, porque yo no sé por qué se ha caído de la lista de la jornada gastronómica pues platos tan típicos como, por ejemplo, el chuletón de pollo a la parrilla con patatas panaderas y pimientos fontaneros, que yo creía que se iba a llevar a cabo y se iba a desarrollar. También ese magnífico plato que yo sabía que se iba a llevar a cabo, que era el paté de hígado de colorín con arpiste marinado. ¿De colorín? Bueno, todavía está a tiempo, a lo mejor la próxima semana se puede. No se puede. Ay, gracias, que nos trae doña Paquita un pestiño. Venga, con los pestiños. Venga, vamos, venga, vamos. Por ejemplo, la sombra de merluza en reducción de anís de mono. Sí, sí, son platos de toda la vida, ¿no? Y la presa ibérica de Laurín de la Torre. Vamos, que algunos de esos ya los tomaré yo nota y los pondré en las próximas jornadas. Pero también quería decirte que, vamos, que veo que el presupuesto se ha quedado un poquillo corto y que los vinos, porque son un poco peleones, ¿no? Los vinos que me has puesto, vamos, el marqués de Jackie Chan, el señorío de Steven Seagal, hombre, y el duque de Chuck Norris, hombre, más peleones ya que esto, imposible. Vaya, yo probé el vino ese de Chuck Norris y la verdad que está, es un vino, ¿no? Es un vino, hombre, duro. Vino, más peleones ya que es imposible. Es un vino duro. Vaya, como hoy no hay yogur, ¿no? Hoy el yogur ya me lo comí. Pero esto es, vamos, de dieta, ¿eh? Vaya. Sebastián, ¿cuántas calorías puede tener un pestiño de esto? Uno de esos, muy poquita. Si lo sacude un poco. Sí, voy a comerme otro. Si la sacude un poco el azúcar, ninguno. La verdad es que están estupendos. Pues ya. Pero, de todas formas, los pestiños, perdón, estamos aquí con todo el mundo comiendo. Madre son de cierta época, ¿no? O son de todo. Sí, son más, son pestiños, vamos, los pestiños es típico de cuando se hacían los postres de sartén y siempre era para los santos, Semana siempre Santa, invierno, esas, Semana, ¿no? Santa. Sí, sí. En la época, porque hoy en día tenemos de todo, durante todo el año, ¿no? Pero antes no, antes había una época donde podíamos tener pestiños, magdalena, rosco, otra vez teníamos membrillo. Entonces, si, basándonos en la época, en la temporada, pues teníamos unos productos u otros. Hoy en día tenemos de todo. Sebastián, ¿cuánto le llevas ya detrás de los fogones? Porque, uy, vamos, mucho. Yo te conocí sin barba y ya tienes barba, sí, no, sí, imagínate. Sí. Entré siendo un crío con 14 años, llevo 36 años ya trabajando en la cocina. ¿Y tu hijo también sigue en el...? No, todavía no he conseguido que se apasione por la cocina. Hoy en día cuesta trabajo que se apasione la gente por la cocina. La verdad que sí, es que no hay gente joven ahora como antes, que sí que iban de camareros, que iban de eso. Ahora no, la gente no quiere trabajar cada vez menos, cada vez la gente rehuye un poco de eso, de tener que trabajar los fines de semana y eso. Y hay más gente para la botellona que para otra cosa. Vaya. ¿Y la cocina, Sebastián, ha cambiado mucho de hace 10 años para acá o 20 años para acá? Sí, ha cambiado, las raíces siguen siendo las mismas, pero el aceite de la sartén es la misma. Sí, el árbol ha crecido y tiene una rama hoy en día un poco más florida, como la cocina de vanguardia, la cocina de diseño, pero no nos podemos olvidar de nuestra cocina de toda la vida, son las raíces, esas tienen que estar. La gente también ha cambiado, ¿no? Sí, ha cambiado, la forma de comer ha cambiado mucho. Hay quien dice que la cocina esta innovadora, Sebastián, pues será la tradicional del futuro. Eso se piensa mucho, ¿no? Pero ¿cuántos estarían dispuestos a comer todos los días esa cocina de vanguardia. Yo si pudiera vivir 500 años más, pues sin problema. Ahí está el... Yo sigo prefiriendo las patatas de Doña Paquita. La patata, la verdad, con la patata panadera. Una papa con carne. La patata panadera. ¿Y los pimientos? ¿Cómo se hacen los pimientos fontaneros? Uy, no, esa de, habrá que mirar los manuscritos de hace... Porque si las patatas son panaderas, los pimientos pueden ser fontaneros, albañiles, pues lo que quieras. Sí, ¿no? Depende de quién lo hicieran en cada momento, ¿no? Bueno, Sebastián, que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Que la verdad que yo te admiro porque siempre que te veo yo... Porque yo a Sebastián lo veo mucho en comprando las tiendas, en los almacenes. Coincidís, ¿no? Sí, coincido yo mucho con él. Y entonces, pues, yo lo veo... Le da consejos. Yo lo veo que se fija Sebastián. Ah, claro. Además que cuando hay un producto nuevo, él le gusta verlo, las calorías que tiene, el valor energético que tiene. Se fija en todo, ¿eh? Es como un búho, pero en el cocinero. Como un búho de día. En nuestro trabajo. Que ha sido están un placer. Están muy ricas, ¿eh? Muy ricos. Ha sido un placer que nos traiga esto, de verdad. Los pestiños están buenísimos. Mucha suerte, que haya mucha afluencia de público y... Y que ya saben que este fin de semana tienen que ir al Hotel Bailén a comer allí. Y pregunten por Sebastián. Y verás cuando salga Sebastián con esa ropa que se pone, que parece un pirata de un barco pirata. Cuando yo lo vi un día con una esa, digo, madre mía, ¿quién es este muchacho? Y me dijeron, este es Sebastián. Ah, sí, así no lo hemos visto nosotros. Sí, sí. Además, cuando se pone de gala, madre mía, parece un general de brigada. Un general de brigada. Ese que viene con la fiesta, pues parece Sebastián. Que va a venir para la recreación. Las cosas, doña Paquita. Sebastián, que ya está, que me lo pasé muy bien contigo, que gracias por venir y que... Gracias a vosotros. El próximo día os traeré otra cosilla, ¿eh? Una amiga, una amiga con unos choricillos, ¿no? ¡Ay, qué rico! ¡Madre mía! ¡Ay, qué rico! Bueno, pues vamos a poner una poquita música de esas que tenemos ahí, guarda. Porque, Gemma, ¿qué vamos a poner ahora? Pues ahora Andrés. Andrés, ¿ese quién es? Ese, el médico argentino, ¿no? Andrés Calamaro, sí, una canción que se llama Sebastián, Pink. Minibar. Ah, ¿te acuerdas el minibar que hay en los hoteles? Sí, pues por sí, lo visto se lo bebía todo. Ponle la canción. Igual para torero, cobarde y artista. Y me quedé en un rincón neutral. No importa si todos son cortos de vista. Si no ve el plumero, a los dos por igual. Otra para el cafiolo prudente y cordial. No necesita pedir perdón jamás. Y así suene muy poco sutil. De tu cuadril no me olvido nunca más. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar. Pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón. Y solo late por los dos. Y va para bolero sediento y cerril. Qué mundo hostil, sufrir fue permitido. Bajo el halo de luz de un par mil. No importa, no habrá más pena ni olvido. Un amigo sale poco de su casa, tiene razón. Allá afuera todo el mundo va armado. De este lado tengo el corazón. Mi sierra eléctrica no cierra los feriados. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. ¡Qué pestillo! Nos estamos zampando medio kilo de pestillo. ¡Qué rico! Hoy no come, doña Paquita. No, hoy ya de aquí directamente me voy a dormir la siesta. Y cena. Que tengo que hablar de publicidad. De publicidad. Gerson, ¿ha ido a pelar al perro ya o no? He ido. Ha ido. ¿Sabe usted dónde? ¿A dónde? A Neón. Ahí está. Bueno, a Neón. Porque ahora tienen peluquería canina. Tienen de todo. Y tienen una oferta por si tienes perro. Si usted me está escuchando ahora mismo y tiene un perro, lo quiere pelar, llévelo usted a Pajarería Neón, que por pelar el perro, se lo lavan, vamos, que le pegan un baño al perro. Le cortan el pelo, lo ponen guapo para lo después del verano. Y después ellos te regalan el baño. Quiere decir que lo bañan. Te lo dan enjabonado. Sí, sí, enjabonado. Enjabonado y aclarado y secado, ¿no? Y muy bien. Además que los toros, ¿cómo fueron los toros que tienes de hombre? Los que llevo para hacer el día de hoy, los mejores. Los mejores, que sí. Hasta en Baeza los toros también. Ha llevado toros Manolo. También, Manolo, que es el muchacho que está en la pajería. Por cierto, le tengo que mandar un beso muy fuerte a su novia, a Inma. A Villacarrillo está llevando. Inma, si me está escuchando, un beso. Y ten cuidado con la serpiente pitón que tiene ahí al lado. A ver si te va a morder. Madre. Y Gema. Cristal, lo han arreglado ya, lo cristal. Sí, perfectamente puesto. Cristalería Nance, la del mejor, además. Funcionan fenomenalmente estos muchachos, una empresa joven que está al lado de la sala. Fácil de limpiar incluso. Sí, repele la suciedad. Sí. Está al lado de sala, sí, Cristalería Nance, ya sabes. Si tiene usted que poner alguna puerta de estas metálicas, lo que quiera arreglar, lo que quiera de cristal, por allá va. Llame usted a Cristalería Nance. Por cierto, tengo que recordar de nuevo que vamos a sortear 5 invitaciones. Atención, 5 invitaciones con copa para una actuación que hay este fin de semana en la sala El Cid. ¿Sabes quién viene a bailar? No. ¿Tú te acuerdas del programa este de Fama? Sí. Pues los que se pusieron así, que medio se pusieron novios, que uno se llamaba Hugo y la chica se llamaba Mary. Que bailaban fenomenalmente los dos. La chica era rubia, que era muy guapa. Y el muchacho es de por aquí, de la parte de Cádiz, creo que tiene aquí un piercing en la ceja, que bailaba el muchacho Striky Dame de eso y de todo eso. Y el piercing no le molestaba para bailar. No le molestaba. Entonces, este fin de semana, el sábado a las 12 de la noche, tienen un pase, van a hacer varios pases por la discoteca, por la sala El Cid, que eso está en la calle Carlos Cano, sala El Cid, y que la empresa pues me ha dicho que regale 5 invitaciones con copa. Así que las personas que marquen el 953-67-1047 tienen una entrada con copa para ver a Hugo y Mary este fin de semana. Las 5 primeras personas que llamen. Las 5 primeras personas. Así que ya pueden llamar por teléfono al 1047 y verás cómo te lo va a pasar muy bien este fin de semana. ¿La has comprado los libros ya a tu nieta? Sí, ya se los he comprado yo, quieta ya. ¿Dónde la has comprado? Hombre, el Frankie. Eso, papelería Frankie, comercial Frankie, lo que quieras, folio. El otro día lo llamé. Digo, Paquito, digo, me hacen falta unos folios, porque a mí me gusta mucho escribir. Me hacen falta unos folios. Y dice, pues no te preocupes, que ahora mismo te los llevo. Y me llevó un taco de folio, niño. Y el muchacho, unos precios buenísimos, bolígrafos, los libros de texto. Todo lo que quieras, todo el material de oficina en comercial Frankie. ¿Y el merchant? Y el merchandising, que lleva todo el merchandising. Del Bicentenario, ¿no? José Luis, si llamaran al 953-67-1047, le toman el nombre de el DNI y los apellidos y el nombre, ¿vale? 5 copas y 5 pases para ver a Hugo y Mary este fin de semana en Sala El Cid, a partir de las 12 de la noche. ¿Y por quién estamos nosotros aquí, señor Paquita? Pues estamos por gentileza de Construcciones... Juan Andrés Santamaría... ¡Petaca! ¡Petaca! ¡Qué obra hace este muchacho! Bueno, pues vamos a continuar con el programa, porque el recre, Gerson, vamos a hablar un poquito del recre. A ver, Jota. El recre lo hizo bien. El recre. ¿Qué vamos a decir del recre? Vamos a hablar del recre, porque es que el recre jugó el fin de semana pasado. Jugó en casa, jugó con los Villares. Y ganó. Se impuso 2-1 a los Villares. 2-1 a los Villares. Un ambiente excepcional. Sí, sí, la gente verdad. Se está volcando con yo el recreativo. Yo estuve allí y tienen su espica y todo eso, niñas, que eso es que hace mucho, ¿eh? Revoluciona el ambiente. La verdad que yo me lo pasé fenomenalmente viendo el recreo. Y este fin de semana juega en... Fuera de casa, contra el Marmolejo. Ahí hay buena agua, ¿eh? Por la tarde. Marmolejo, sí, el agua de la paz. Uy, qué rica, el agua de la paz fresquita. El agua de... Y bueno, se prevé un choque interesantísimo contra el Marmolejo. El Marmolejo. Y el sábado por la tarde. Pues ya saben. Como dato también a tener en cuenta, por la tarde del sábado también juega el Balonmano Bailén. Muy bien. Ahí en las pistas del 28 de febrero. Sí, sí. Un cruce también de especial relevancia. Niño, ¿han cambiado el techo de la cancha del pabellón? El techo no, el suelo, doña Paquita. El techo. Que lo han puesto. El suelo. Lo han puesto así azul. Y se ve muy bonito, muy bonito. ¿Sí? Brilla mucho y se ve muy espectacular. Y el suelo ese, si estará puesto cuando metan ahora las camas de todos los soldados, ¿eso no se va a estropear? Pues ya inventarán algo. Hombre, pondrán una tarima o algo, ¿no? Porque eso es una pena que ahora metan ahí las camas. Tendremos que llamar a Lorenzo Lama. Al rey de las camas. Al rey de las camas, para ver que luego me la pone ahí. Algo habrá que inventar. 953-67-1047, si quieres entrar totalmente gratis a ver Hugo y Mary este fin de semana a Sala El Cid, además con una copita totalmente gratis. 953-67-1047. Come pestiño, hijo mío. No, ya no puedo más. ¿Contra quién juega el balonmano, niño? Contra un equipo de Almería. De Almería. Muy bien. Un partido interesante. Y el balonmano está ya en una categoría, ¿no? Sí, está está en segunda, lo que equivale a la tercera división. A la tercera división. Hace poco se impuso a un equipo que es como, si dijéramos, la segunda B del fútbol. Sí. Una categoría superior, y la verdad que están haciendo un buen proyecto y se prevé que tengan expectativas de ascenso incluso. Mm-hmm. He visto un jugador que hay que cartísimo, ese muchacho, un fichaje extranjero. Tiene un polaco. Polaco, polaco. Que ha venido aquí y dice, vamos a ver lo que hacemos aquí en Bailén. Está muy bien el balonmano. Hay también buen ambiente como en el recre. Niño, que hay un jugador extranjero. Extranjero. Polaco. De Polonia. Fichado aquí, en plan, ya ves. Pero el muchacho que está viviendo aquí, ¿tú? Con la novia y todo. Uh-huh. Pues pasa desapercibido el tío, 2.05 que mide. Yo no lo he visto así. Y se ve que lo pare con la pelota en la mano. Y un portero chileno que hay también. Un portero. Niño, esto yo no lo sabía. Yo tengo miedo de balonmano. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Manuel Ángel. Manuel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hijo mío? Estupendamente, trabajando, pero bien, bien. Estás trabajando, ¿no? Sí. ¿Tú te acuerdas de lo de Fama? ¿Lo viste este verano? Lo he visto en algunas ocasiones. No caigo quién son, pero... ¿Cómo se llaman los que vienen aquí a Salercí? No me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Venga, te lo voy a decir yo. El muchacho se llama Hugo y la muchacha se llama Mary. Son los dos que se liaron dentro de la academia. Y catincan. Y entonces, pues, estos muchachos pues están haciendo una gira por todas las salas, las discotecas y todo, uh-huh, donde lo contratan. Pero, ¿van a bailar o aliarse? No, van a bailar. La verdad que cuando veas como... Gema, tú tienes que venir conmigo, ¿eh? Sí. Cuando veas los saltos que pega este muchacho, han tenido que... La nave del CI, han tenido que quitarle el techo. La han agrandado. No, sí, la nave. Han tenido que quitar techo. Quitar los altavoces, las luces y subir a 2 metros más. Porque el muchacho, por lo visto, le daba las piernas en los focos. No me estalla. Es de los saltos que pega. Eso es un fenómeno. Eso es bailar. Bueno, pues, Manuel Ángel, que ya sabes que tienes una entrada con copa para ir a ver Hugo y Mary este fin de semana. Vale, muchas gracias. A ti por llamar. Pues ya saben que es 953-67-1047, el teléfono de la radio municipal en Bailén, Gema. ¿El yogur cómo lo lleva hoy? El yogur era de plátano. No, de ciruela, ya cayó. Ya te las comió. Ya me lo comí. Y ahora tu pestiño que te has comido. Mi pestiño, y me voy a comer otro porque estoy ahí mirando y venga, sí, y venga. Es que esto es digno de mirar, hija mía. Esto es digno de más mirar. Más digno de comer, José, ¿no? José Luis está en las vacaciones y con el bigote. No. Porque a José Luis le han encantado los pestiños de Sebastián. Bien, entonces rico, ya saben que todos tienen que ir a ver el recre. Si quiere usted este fin de semana, si el sábado, por ejemplo, dice, bueno, pues ¿dónde voy? Coge usted su coche, a su hijo, lo que sea, y se lo lleva a ver el recre, porque eso crea afición y los jugadores... Hay que apoyar al recre. Hay que apoyar al recre. Y que no, pues se va usted a ver el balonmano. Ahí está. Que aquí en Bailén, que en el pabellón 28, ¿no? El 28 de febrero. No, en el pabellón 28, parece que estamos en IFEMA, el pabellón 28. Tenemos llamada de nuevo, y ya saben, porque se vayan a ver el balonmano. ¡Buenas tardes! Hola, doña Paquita. Hola, buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Mari José, María, Ángela y Marisa. Y mayor nombre largo que tiene. Somos 5 que estamos aquí, 5 amigas que queremos 5 entradas para el Trasfield el sábado. Podemos dar ahora mismo una entrada. Ya, seguí bueno, llamando, pues ya es que si no la gente no dice, ya está. Te voy a dar una entradica para que vayas. No van a criticar. Tú ya le has dado el nombre, ¿no? Sí, sí. Pues ya sabes. ¿Cómo se llaman los que vienen a bailar, hija mía? ¿Cómo se llama? Hugo y Mary. Hugo y Mary. ¿Te gusta a ti el Hugo, Mucho, mucho. Sí, ¿no? ¿Vaya a verlo? Sí, claro, con la entrada que me vais regalado. Pues no te preocupes, que allí voy a estar yo, porque es que yo voy a ser la que los va a presentar. Luego nos vamos a hacer una foto con él, ¿vale? Llévate unos prismáticos para ver qué ves. Yo te busco y nos hacemos una foto con el Hugo. Tú no te preocupes, porque yo voy a estar allí, que lo voy a presentar yo, y nos vamos a hacer un par de fotos allí con el ese. Muy bien, muy bien. Luego vamos y te decimos que nosotros somos las del grupo de la radio. Vale, muy bien. Hacemos una fotico juntas. Venga, hija mía, un beso muy grande. Ayer que lo paséis muy bien. Y tú también, guapa. Adiós, gracias. ¡Apañá! El 953671047. Que estoy yo diciendo que con lo que sarta ese hombre, habrá que llevarse unos prismáticos para verlo, ¿no? Y ese muchacho, ¿no?, tiene muelle en las zapatillas. Tiene unas zapatillas que tienen muelle. Muelle. Madre mía. Bueno, Pepe, no sé en lo que me tenías que decir de un premio de la innovación, no sé qué. Pues sí, el premio de la innovación. El premio de la innovación. Pero si eso ya lo han dado, ¿cómo? No, porque parece ser que hay por ahí otra verdadera innovación. Y es que Manuel le ha colocado a su borrica lucera un GPS. Y entonces comprendemos que... Eso sí que... Que esto es innovación. Niño, esto es innovación. ¿Y el GPS dónde va la borrica? ¿Dónde lo lleva? Entre las dos orejillas. Lo tiene puesto. y así apuntando para la vista para atrás, para que tú vayas sabiendo la dirección donde tienes que ir. Entonces eso es que eso ahí es lo que no hay problema, lo que no te avisa es de la velocidad a la que vas, porque vamos, es rara vez pasan más de 5 kilómetros por hora. Así que, pero vamos, que ver un verdadero premio en innovación y no como otros que se han concedido. Gerson me dice que el Recreo no juega el sábado, que juega el domingo. ¿El domingo? El domingo a las 5 de la tarde en Marmolejo. Y el balonmano juega con el Queimare. Con el Queimare de Almería. Ahí está. Así que no hemos equivocado. ¿Era el domingo? Era el domingo. Siempre está pues bien. A mí me habían dado antes un dato que me habían dicho el sábado. Yo también tenía eso entendido, pero bueno, más vale aclararlo. Domingo, el domingo. Pues vaya, si lo sabe alguien de verdad, si el presidente del Recreo, si lo está escuchando, llámanos y presidente. Dice, y nos dice si es el sábado o el domingo, porque es que tenemos distintas fuentes. Y vamos a ver si es el sábado o el domingo, así vamos a liar a la gente. ¿Se enteró usted, doña Paquita, de lo de los niños, los bebés que han pagado en el cine? ¿Hay una llamada? Vamos a ver lo de la llamada, hijo mío. Dígame, buenas tardes. Hola, buenas, doña Paquita. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Pues no lo sé, porque yo no cocino. Ah, que no cocinas. Pues no, vos vente aquí a la radio que no ha traído Sebastián unos pestiños, nina. Ay, qué rico. No vaya a tardar mucho. Con la gema, como que quedan ya contados. No vaya a tardar mucho, que medio kilo ya va por un cuartillo. Bueno, que ¿cómo se llaman las personas estas que van a bailar este fin de semana? Pues Hugo y la Mary. Y la Mary, vaya a verlo. Sí, claro. Sí, ¿no? Pues entonces allí nos veremos, ¿vale? Vale. Tenemos que llenar sala al sí este fin de semana porque va a ser un espectáculo muy bonito. Así que luego me lo dice y nos hacemos una foto con él, ¿vale? Muy bien, muy bien. Venga, un beso. Adiós, hija mía. Adiós, adiós. 953-67-10-47. ¿Cuántas llevamos ya? ¿Tres, no? Vamos ahí hasta 5, porque es que si no, luego me regañan a mí. Luego me cuesta a mí los dineros. No tiene invitado a tu baile, ¿no? A ver, que me sigas contando lo de la borrica. Ah, ya lo de la borrica ya se lo he contado. Pues dígame, entonces, ¿qué? ¿Lo del bebé? No sé qué, ¿un bebé? A los bebés de 6, 7, 8 meses que le cobran para entrar al cine. Eso es verdad. Que yo lo he visto eso en el Bailén Digital, lo he visto, sí. ¿No? Una señora que llegó con un bebé de 8 meses a ver una película de la de Kung Fu Panda. Uh-huh. Y dice la señora que le cobraron por entrar al cine. ¿Tú te lo crees eso? Hombre, yo me lo creo todo porque todo puede ser posible, pero desde luego no tiene sentido que le cobren. Pobre que bebé, ya pagando y... Yo cuando vi la noticia dije, vamos a ver, ¿quién es el portero? El portero. Es que se paga de 0 hasta 99, que hay que esperar a tener 102 años para no pagar, ¿o qué? De 0 a 120, por ejemplo. Digo yo, de 0 a 99 años. Cuando tengas ya 100 o 101 años, ya no pagas. Yo la verdad que cuando vi la noticia dije, bueno, hombre, el bebé no tiene que pagar, ¿cómo va a pagar el bebé? Yo es que la verdad, es que no es que... Lo que haya pagado me lo creo, pero que no debe... Según manifiesta, le han cobrado. Ya, pero vamos, es que es para hablar con el portero y decirle, pero vamos a ver, ¿pero tú dónde estabas? ¿Tú dónde estabas cuando cobraste esa entrada? Es que le dijeron que no te se escape ni uno. A lo mejor le dijeron eso, porque es que la verdad... Hombre, lo que no entiendo yo es que primero el cine costase 2 euros y después costase 3. Porque la gente le había gustado, pues venga, ahora subimos el precio. Eso tampoco se hace. Que trajeron películas más modernas. Por 1 euro, claro, y las películas más modernas que estaban más en cartelera. Entonces, John Spielberg, tampoco que eso. Además cosas. Que 3 euros está muy bien porque es un sitio, porque se está muy agustico y ya está. Y ven las películas y por 3 euros, pues mira, tampoco. Tanto paquete de pipas que compramos y no nos lo comemos. Y tanto gusanito. ¿Con quién hablo, por favor? Buenas tardes. ¿Hay una llamada? Sí. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Con Pilar. Pilar, hija mía, ¿cómo te de dónde eres? Yo soy de aquí, de Bailén. ¿De Bailén? Pues muy bien. ¿De dónde eres? De Pontevedra. ¿Qué? Pilar. ¿Qué? ¿A ti te gusta fama? ¿El qué? Que si te gusta fama. Ah, fama sí, se llama para eso. A bailar, a bailar. ¿Tú bailas? ¿Tú bailas? Un poquillo. ¿Y quién viene este fin de semana a Salarcí? Para Hugo y Mary. ¿Y vaya a verlo? Sí, hombre, yo qué sé. Pero vamos a ver, Pilar, ¿tú cuántos años tienes? Yo 14. Pues yo no sé si tú puedes pasar a sala del CI. Es que eso es verdad. Se lo vas a tener que dar a tu madre, ¿no? Se lo da a tu madre. Sí, a mi hermana. A tu hermana se lo da. Eso sí. Y luego te lo cuenta, claro. Bueno, vale. Pues ya sabes que tiene una invitación, bueno, ¿vale? Bueno, espera, que quiero dar saludos. Venga, pues saluda, hija mía. Pues saludo a todas las Marías, a mi abuela María, a mi hermana María Isabel, a mi primo María y a mi tita María Pilar. ¿La María Isabel quién es? ¿La cantante? No, hombre. Bueno, que te lo pases muy bien, hija mía. Venga. Adiós. Buenas tardes. 953-67-10-46. Nos queda ya nada más que una, ¿no? Una queda, sí. Bueno. Una llamada. No, si regalamos otra, no creo que nos digan nada. No, Entonces quedan dos, 9, 5, 3, 10, 47 ya digo yo el teléfono mientras se traga el pestiño. Y si no, que me llame a mí el Lolo y que nos diga. Podría llamar Lolo, si nos está escuchando, llámanos y dinos algo, a ver a qué hora va a ser, qué música vaya a poner y todo eso. Llama a la radio y contanos algo. Claro que sí. Estamos en directo, 9, 5, 3, 67, 10, 47. Y este programa se repite por la tarde. ¿A qué hora, Gema? Me parece que a las 7. A las 7 de la tarde se repite el programa. Quiere decir que esta tarde, que no hagan como cuando regalamos entradas del barrio y todo eso, que llamaba la gente a la radio para eso. Que el programa de la tarde es grabado. Que no, por la tarde no se coge entrada, ni número, ni nada. Porque es grabado. Es que me dijo el otro día Lorenzo y dice, mira, es que me están llamando por la tarde diciéndome que le dé una entrada de Miguel Bosé. Y la verdad que es que el programa... Que yo no tengo entrada, ¿no? Desde claro, pobre Lorenzo. Es que el programa era grabado. El programa era grabado y la entrada se daban por la mañana, no por la tarde. Pero en fin, esas son las cosas que pasan en la radio en directo. Pepe, ¿te parece bien que llamemos al museo? ¿Tenemos una llamada? Pues detrás de la llamada vamos a llamar museo. Que tenemos una noticia bomba. Boom. Buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablo? Con Maribel. Maribel, ¿aquí de baile? Sí. ¿Y qué haces, Maribel? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Viendo la tele. ¿Viendo la tele? ¿Qué estás viendo? ¿Ana Rosa? ¿Ana Rosa estás viendo? ¿O a la otra? ¿O a la de cuatro? Maribel ve la tele y oye la radio a la vez, ¿no? Yo muchas veces hago eso. Yo pongo una tele y oigo la radio también. En una habitación la tele y en otra radio, ¿no? A mí me gusta mucho. ¿Quién viene este año? ¿Y la perrita cómo se llama? Dana. Dile que se ponga. Dile que vaya a Pajarería Neón. A Pajarería Neón. Si lo quieres pelar, ve a Pajarería Neón. Verás que te lo lavan y todo gratis. Nena, ¿qué te voy a decir yo? ¿Quién viene este año? ¿Quién viene a la de Salercy? Hugo y Mary. ¿Te gustan a ti? Hombre, tú verás, me traje el programa entero. El programa entero. Pues ya sabes que tiene una entradita, ¿vale? Vale. Venga, un beso, adiós, buenas tardes. Gracias, adiós. No. Gerson, ¿el carnet cómo lo lleva? Pues ya está prácticamente liquidado. ¿Y cómo te han enseñado ahí en la autoescuela? Con una calidad impresionante. Una calidad, Y unos enorme, coches, ¿no? Los coches BMW, niño. BMW, cuatro doble. BMWs que tiene. La flota. Y además BMW. Que te enseñan las clases. Esta mañana he estado yo. BMW doble. Esta mañana he estado yo allí que pasó por allí. Y digo, Pepe, ¿qué, cómo estás? Dice, aquí estamos. Y la verdad que había un silencio y todo eso. Toda la gente allí pendiente de su test y de su historia. Y muy bien. Estudiando. Y el aire acondicionado que pusieron a la casa, bueno, cuando te compraste la casa. Ya venía, ¿eh? Te lo dije yo, si no llegase por mí. Si es que, doña Paquita, si es que, amigo, lo que usted no sepa. Amigo, es que hay una empresa que se llama Proimba, que es promotora independiente de Bailén, que estamos llamando al museo. Ahora te digo lo de Proimba. Venga, Pepe, métele tu caña a José Mariano, a ver lo que te dice. Uy. Centro de Interpretación de la Batalla, buenos días, dígame. Hola, buenos días, caballero. Le llamamos de la comercializadora de turismo gienense y queríamos saber si se habían puesto ya las entradas a la venta, las butacas para la recreación de la batalla, que va a ser en octubre. Pues sí, efectivamente. Precisamente en la tarde de ayer nos trajeron la entrada. Nosotros vamos a vender un total de 400 localidades, van a ser 1.600 las localidades en gradas que se van a poner a la venta. Y bueno, pues ya lo tenemos a la venta, efectivamente. Pues el hecho de la llamada era más que nada para comentarle y a ver si había posibilidad de que nosotros estamos ofreciendo unos paquetes dentro de, con el apoyo de del Patronato de Turismo, sí. De la Diputación de Jaén, donde necesitaríamos reservar unas 3.000 entradas de grada. 3.000 localidades, bueno, pues no había ningún problema. Una vez que tenemos tiempo suficiente, nosotros nos ponemos en contacto con la empresa que nos va a instalar las gradas. Y bueno, pues lo mismo que teníamos 1.600, pues ampliamos a 3.000, 1.600 que ponemos a la venta para lo que es todo el pueblo de Bailén, aquellos visitantes que se acerquen hasta el campo de batalla el día 5 de octubre. Y nosotros pues disponemos para ese día de otras 3.000 localidades para la comercializadora. ¿De dónde, de qué localidades o de qué ciudades o de qué provincia vendrían esas 5.000 personas? No, le hablo de 3.000. Ah, 3.000, perdón, sí, 3.000. Pero no descartamos que podamos llegar a 5.000. Hombre, siempre y cuando... Le hablo de 3.000. Pero... Si tengamos tiempo suficiente... Sobre todo... Al parque móvil y bueno... Allí sobre todo van a ser personas de Oriente, de Japón, China... El ojo rasgado. Indonesia, sí. Son gente que están muy interesados en acudir a este evento. Sí. También quería preguntarle, porque nosotros sabemos, como usted bien ha dicho, que el precio sería de 6 euros. Pero sí, no ha dicho que la entrada, luego allí a la grada, se proporciona un kit que lleva una gorra, un abanico una botella de agua y un ticket para un sorteo de fin de semana en Móstoles. Ah, pues muy bien. ¿Eso lo ofrece ya la propia comercializadora general? No, eso queremos contrastar que si eso lo está ofreciendo con la entrada. Ah, bueno, sí, no, por supuesto. Yo creía que nosotros lo ofrecemos, pero que ustedes lo entregarán a esas 3.000 personas que van... Nosotros lo entregamos, evidentemente, para que todos puedan estar por lo suficientemente fresquitos. Esperemos que entonces, para día, que estemos de acuerdo, el kit llevaría una gorra. ¿Gorra? Sí, gorra con el logotipo, evidentemente. Uh-huh. Una gorra tipo Bicorni o algo así, ¿no? Bueno, no había ningún problema porque sea una gorra que la pueda ofrecer algún establecimiento de publicidad, ¿no? No, publicidad es ninguna, como usted comprende. Claro, nada, no. Pues entonces, institucional todo, ¿no? Sí. Todo administrativo. Un abanico. Un abanico para hacer frente a la calor. Y un botellín de agua. Y una botella de agua. ¿De 33 o de medio? De 33, ¿no? Sí, yo creo que es lo suyo, de 33. Vale, pues desde ahora me pongo a trabajar para disponer de esas 3.000 bolsas kit y de las 3.000 localidades. Lo que sí podía hacer usted en el ticket del sorteo, ahí se podía usted incluir la publicidad. Fíjese usted. Ah, pues si usted es conocedor de alguien que estuviera interesado y quisiera financiarlo, ¿eh? ¿Y esos tickets y el viaje a Móstoles sería financiado por esa empresa? Hombre, esto es por el hermanamiento que tenemos con Móstoles. Sí, ya. Al mismo tiempo, de Móstoles también vienen aquí a la recreación, vienen invitados otras dos personas con todos los gastos pagados. Sí. Pues muy bien. En algún sitio preferencial, lo que sí me gustaría, para quedar lo suficientemente contentos por ambas partes, es que se pasaran por aquí para ver el plano de lo que es el campo de batalla, para que ustedes, esas 3.000 localidades, pues que las pongamos en el sitio que ustedes determinen, cuando les parezca mejor. El tema de planificación no lo llevo yo exactamente, pero le voy a pasar con mi compañero, Miguel Troya, que le va a hacer unas preguntas acerca de la adecuación del sitio y el proyecto. Hola, buenas tardes, soy Manuel Trollada. Usted ha dicho que sí. Hola, Miguel, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Estoy hablando con... Me ha dicho José Mariano que se llama, ¿no? Sí, José Mariano. Pues mira, es que precisamente estamos cerrando un tema con el Ayuntamiento de Bailén, que es la nueva apertura del cementerio inminente de Bailén, un cementerio que va a estar yendo para Baños, creo que es. Sí, entonces, pues podríamos poner ahí pues la publicidad en esa papeleta que ustedes van a dar para esa butaca de 6 euros. Y entonces, pues la verdad, podía poner detrás cementerio de Bailén. Hombre, inmediente. La verdad es que en la recreación lo único que hay de coincidencia es que hubo en torno a 4.000 muertos en la ESA. Y poner lo del cementerio, bueno, pues a lo mejor sería una idea que sería que estudiar. Porque usted sabe la gente, los nichos que han hecho aquí en este cementerio. ¿Esas viviendas unipersonales? Sí, es un cementerio que por lo visto, pues es, según dice un periódico hoy de tirada provincial, que es ideal, dice que el señor Martín Olea, ¿puede ser? ¿Cómo se llama el teniente alcalde? Martín Olea, ¿no? Martín Olea. Dice que van a empezar a enterrar ya a la gente allí. Pues es posible, porque nosotros te lo hemos oído aquí en la ciudad de que en el otro cementerio está ya la cosa bastante escasa en cuanto a... Entonces, ¿qué hacen ahora? Cuando se muere una persona, ¿qué hacen ahora aquí en Bailén? ¿Sacan a uno y meten a otro? Pues casi. En fin, en definitiva, que lo de las localidades, 3.000 o 5.000, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pues entonces yo se lo paso a mi compañera, a Conchi. Y ya Conchi que haga pues las gestiones oportunas, ¿vale? Muy bien, señor Miguel. Venga, Manuel. Pues. ¿Manuel o Miguel? Manuel Troya. Manuel Troya. Muy bien. Venga, muchas pues. Muchas gracias. Por cierto, ya por último, pues usted, esa empresa que usted lleva a la comercialización no ha sido premiada con ningún premio, ¿no? No la han dado. Es que ustedes dan premios también allí en Bailén. Sí, de vez en cuando dan premios, unos mejor, otros peores, pero sí, se dan premios. Yo pensaba que la comercializadora, como hacía una labor tan social, pues que había recibido algún premio. Pues mira, pues a lo mejor el año que viene nos dan un premio por lo que estamos haciendo este año. Bueno, porque veo que eso de comercializar lo que es el tema de la recreación de la batalla, pues es una innovación, es ¿no? Claro, es importantísimo, vamos, es importante. Es una innovación. Sí, es mucho innovar. ¿Alguna otra cosita? Desde pues nada, que tenga usted un feliz día. Muchísimas gracias, igualmente. Por cierto, si viste por ahí a doña Paquita, dele recuerdos. Vale, yo se los daré a esa mujer. Un saludo. Venga, adiós, buenas tardes. Adiós y a todos los oyentes de la radio municipal de baile. Hasta luego. ¿Qué ha dicho, niño? Sí, la, doña Paquita, me está usted metida. ¿A la radio principal de baile? Sí. A la radio principal de baile has dicho, ¿no? La radio municipal de baile. Ah, no, no. Bueno, y también es la principal, evidentemente, claro. Porque es la municipal, la del municipio. ¿Cómo está, hijo mío? ¿Cómo está? ¿Cómo está ahí? Ay, pues mire usted, doña Paquita. La verdad que ha aprobado el test que te hemos hecho. Está aprobado porque, la verdad, ¿cómo te atienden en el Museo de la Interpretación, eh? Hombre, es que nosotros estamos debidamente cualificados y preparados. Bueno, pues para atender todas las cursillo, personas, ¿no? Ya lo dije yo, qué suerte tiene Bailén con este conserje. Ya que sí, don José Malaya. Dígame usted. Tú has hecho cursillo, ¿no? Sí, he hecho alguno. Hice los cursillos prematrimoniales, por acá entonces había que hacerlo. Y algún otro cursillo. Un día vamos a llamar, pero en vez de que nos cojas tú el teléfono, nos lo va a coger Piedad. Ah, para Piedad. Ver, sí. Vamos a llamar a Piedad. Porque Piedad es la encargada, ¿no?, del museo. Sí, a ver, ella cómo atiende también a las personas que llaman. Entonces, la semana que viene vamos a llamar a Piedad a ver lo que nos dice Piedad. Por cierto, y ahora ya más en serio, evidentemente, sí, como decía anteriormente, están ya a la venta las entradas para esas localidades, para aquellas personas que quieran ver debidamente sentadas, acomodadas, con su sitio reservado, para no tener que irse a las 9 de la mañana a pillar la grada. Porque tenemos ya a la venta todas las entradas. Se van a vender 400 entradas aquí en el museo, otras 400 en el ayuntamiento, otras 400 en la Casa de la Cultura y otras 400 en la Casa de la Juventud y del Deporte. Total, 1.600 entradas, ¿no? 1.600. Así pues que aquellos que quieran pueden acercarse a uno de estos edificios oficiales para recoger ya su entrada. Recuerden, el día 5 de octubre, niño, la recreación. Pero espérate, ¿la sí, recreación espérate. Que es nada más que un día? Sí, la recreación como tal es un día, el viernes es la recepción y el sábado, bueno, pues el sábado hay otro tipo de actos, desfiles. Yo creo que va a ser un fin de semana muy intenso entre todo lo que es la recreación, los desfiles, los homenajes y las recepciones y despedidas. Más luego, aparte, recuerden también todos los oyentes que tenemos el Mercado de la Independencia, que se va a ubicar en la Plaza General Castaño. Por cierto, esta mañana estaban limpiándola. Ahora sí, la he visto yo allí con la manguera, sí, sí. Hay que irla adecuando para que el Mercado de la Independencia pues vuelva a ser pues aún mucho más éxito que ha sido en ediciones anteriores. Pues muy bien, muchísimas gracias, Bailén, por toda la información. Bailén, en definitiva, va a retroceder 200 vaya, años. Vaya filete que tiene. Todo esto. El decorado, el marco y las personas, pues vamos a estar, pues eso, 200 añitos más atrás. Pues muy bien. Pues ya está, pues me parece fenómeno. Doña Paquita, un saludo. Adiós, guapo. También a todos los oyentes. Adiós, guapo. Y a Gema, adiós. Y a Lorenzo. Adiós, guapo. Tengo que decir que se lo ha olvidado José Mariano. Que el precio de la butaca... Pero se lo ha olvidado algo. El precio de la butaca es de 6 euros, efectivamente, pero me comunican del ayuntamiento, de lo que es el marketing del ayuntamiento, que lo lleva Marién Alcalá, que si no está escuchando, pues que lo puede decir, que es 6 euros, pero el ayuntamiento da una gorra, Gema, una gorra, da también un abanico, así un poquito de cartón, y una botellita de agua, pues, para la gente que se siente en esa grada, porque la verdad que esté un poquito medio. Entonces hay que ir en vaqueros, ¿no? Porque la gorra, pues sí, con el tacón no. Claro, no. Tienes que, para ver una recreación tienes que ir con ropa un poquito suelta. Y más con el tiempo que hace. Lo que pasa ya que el mes que viene ya en tiempo, pues ya refresca un poquillo y todo eso. Y hombre, con tampoco es que vayas con un toslet. Pero vamos, que puedes ir con una camisetilla, ¿sabes lo que te digo? Pero vamos, que esto va a estar muy bien porque 6 euros. Te reservan tu asiento numerado y luego te dan tu gorrica, tu abanico, tu botellica de agua. Y como estamos hermanados con el Ayuntamiento de Móstoles te invita a la recreación del año que viene, del 2 de mayo. Va ahí una pareja, quiere decir que si te toca a ti, pues que vas tú con tu pareja. Que le toca a este muchacho, pues va con su madre porque no tiene pareja. Que le toca a Pepe Malaya, pues va con su abuela. Que en definitiva. ¿Y usted, doña Paquita, con quién iría? Pues yo iría, pues mira, pues a lo mejor me lleva José Luis y ya está. Se puede venir conmigo, con mi abuela, que no va a desentonar mucho. Y la verdad, pues que está muy bien, el precio 6 euros, tu butaca, numerada, más gorra, abanico, ya sabes. La gorra y el abanico la va a dar Marién, lo estará allí la chica esta, que ya están haciendo miles de gorras, porque esto se va a... Está preparando la bolsa con todo paquetado. Entonces cuando vayas, claro, porque cuando vayas, dame una silla, te dan tu gorra, tu abanico, tu agua y un sorteo, porque entra en el fin de semana. ¡Que estamos regalando! Sí. Entradas. Y más cosas, doña Paquita, que ya pueden llamar para... Sí. ¿Para el concurso de autoescuela de Los Ángeles, que antes de irse tenemos que hacer el sorteo, así que 953-67-10-47. A matrícula gratis. Que estaba hablando de antes de Proimba. Proimba, promotora independiente de baile. Desde aquí, niño, le mando yo un saludo a mi amiga Luisa Jacob y a Pepe Tuno, porque la verdad que han hecho, han acertado con eso de... ¿Pepe quién? Pepe Tuno. Pepe. Pepe, si no estás escuchando, Pepe Tuno. Pues, qué oportuno. La verdad que está muy bien eso de que tú te compras una casa, que te monten el aire acondicionado y la misma empresa te regale la máquina. Vaya, oye, se me ha venido así un pestillo para arriba. Y la verdad, porque que te monten también la máquina de aire acondicionado y todo eso, pues eso está muy bien. Y los pisos que están haciendo ahí en la calle, en la calle Sevilla y al final, donde están en la moto Eufrasio enfrente. Los pisos están muy bien terminados, llevan plaza de garaje. Fenómeno, desde 100.000 euros, trastero, hidromasaje. Cómprate un piso ahora que se puede comprar piso. Ahora se puede comprar piso, aunque diga algo bien. Niña, ¿hay crisis? ¿Cómo diría Matías? ¿Sí? ¿Hay crisis? Hay crisis. ¿Y la cuenta naranja? Su cuenta y la de cada día, de más gente. ¡Tenemos una llamada! Doña Paquita, sí, pero es que se nos va a cortar, así que por favor le pedimos a Lidia que nos vuelva a llamar. 953-67-10-47. Nene, ¿ha visto el suelo que han puesto aquí ahora? Aquí. Antes había un suelo más bonito, ¿eh? Este está mucho mejor. ¿Sí? Lo que pasa que lo veo yo muy oscuro. Oscuro. ¿De dónde han comprado el suelo este? De Ceramigre. ¿De dónde va a ser? Claro. Lo que veo, lo que sí veo, Gema, que el suelo este no se escurre. El otro yo me escurría. Cuando venía con los tacones, yo me escurría. Y la verdad es que este suelo está fenómeno. Este sí, está antideslizante de ese, ¿no? Los zapatos que se pongan no se van a caer. No, está fenómeno. Está muy bien el suelo este en Ceramigre. Es que eso está a donde está la discoteca aún por detrás. Ahí te va a atender mi amiga Emi, o te va a atender Sebastián o Miguelillo. Y la verdad que tienen unos cuartos de baño, unas griferías, unas mamparas, unos hidromasajes, un suelo. Llégate, Gema, de verdad. Y los precios. Y los precios. Y el servicio, Gema. Y la calidad. Venga, niño, iremos a por el hidromasaje. Llégate. ¿Qué nos falta? ¿Eso qué es? ¿Un DVD? Esa es la última película, ¿no? La de venganza. Sí. ¿Dónde la cogió? ¿En Mobile Van? ¿Dónde va a ser? Ah, no, se lo he dicho yo. Lo sabe usted todo, doña Paquita. Esa es la película que tienes que ver, la de venganza. ¿No la has visto, la de venganza? No, no. Uy, qué buena. Estoy esperando. Bonanza, ¿no? ¿Cuándo vas a llevarla, niño? Bonanza. Ahora iré, por la tarde. Ahora me lo dices, porque es que llevo una semana detrás para sacar la película esa. Pero me ha dicho el manchego, que es el muchacho este de la cafetería Buenavista, que se ha quedado con lo de Mobile Van. Ahí detrás. Sí, ya. José el manchego. José el manchego. Soy de aquí, de Paquita. Se ha quedado, niño, con el Mobile Van, que es donde está, en la calle General Serrano Rioja. Ahí, y tú llegas con tu tarjeta. Además, ahora tiene unas promociones y muchas promociones que va a hacer más. Que por la compra, por la carga, la recarga de 10 euros, te regala 4 euros. Qué bien. Y además que tiene unas películas, tiene unas cosas buenísimas para que tú veas el cine de infantil, de drama, de lo que quieras. De lo que quieras. ¡Sí! La entrada. Es que viene una de las personas que le ha tocado, viene a recogerla. No tiene sé si que las ir tiene a la discoteca, ahí. El sí, con su carnet de identidad, a donde dejan la de la ropa, ahí. ¡Qué velocidad! Esa es velocidad. Tiene que ir con su carnet de identidad, porque yo este escrito se lo tengo yo que dar a ellos. Y entonces ellos, esta muchacha va con su carnet de identidad. Hay que pasar la reelección de las personas premiadas. Es que no me ha dado tiempo a hacer nada, hija mía. Eso es correcto. Es que claro, es que a ver, pues es que la gente se mueve y van bien. Ese es fan de Hugo y Mel. Muy bien. No se le va a escapar a Hugo y Mel. No, se le va a acabar. Una parejilla estupenda. Pepe. Me gusta, ya Paquita. ¿Fuiste a la inauguración de la sala o no, la que te dije? Claro que estuve allí. A la sala de Rojo, ¿eh? Lo primero. ¡Ay, qué espectáculo dieron, eh! Vinieron una chica, ¿eh? ¿Viste cómo bailaban las chicas? Yo, es que vio tantísima gente que no vino. Sí. Estuve yo en la inauguración. Me pilló de un lado que con tantísima gente no vino. Había unas muchachas que bailaban, madre mía, cómo levantaban la pierna. Cómo levantaban la pierna esas muchachas, de verdad. Más que Hugo y Mary. Sí. Eso... Levantaron la pierna, niño. Cuando hizo así la muchacha, así con la pierna para arriba, dije yo, ¿eso qué es la ingle? Madre mía, ¿cómo bailaban la muchacha esa? La verdad, que la sala de Romo, en la autovía Madrid-Cádiz, donde está el Chascón Redondo, enfrente. Y la verdad, ¿cómo bailan? ¡Qué espectáculo! Espectáculos todos los días. Y marcha de noche. Así que vayan ustedes a Sala Dos Rombos porque se lo van a pasar muy bien. Sí. Además que te van a atender muy bien. Con mucho cariño. No lo dudo. Te van a atender con mucho cariño, Pepe. Que te lleguen por aquí, hombre. ¿Que nos vamos ya o qué? No sé. Usted la... ¡Arde la velada! Por eso, es que se te olvida todo. Es que Pepe... Seguimos. La quinta, este dirige el programa, yo qué sé. Este fin de semana. Del amor, hermoso. Si es que estaba a ver si... Digo, a ver si se acuerdas de la velada. Y nada, y no te acuerdas. Te estamos probando. Tiene amnesia en la cabeza, hijo mío. No comas tanto pollo frito de ese que te comas. Es la churrería, hombre. Vamos a llamar de la velada, vamos a ver. Es que este fin de semana hay una velada. Vamos a llamar a Garbanzo, este es Antonio Garbanzo, que es. Buenas tardes. Señor Lenteja, digo Lenteja. Antonio, ¿cómo es Antonio Aguilar? No. Antonio Rusillo. Antonio Rusillo, para que ustedes lo conozcan, es el notificador del ayuntamiento que lo vamos a llamar, porque él tiene mucho que ver con esto de la velada, porque tú, niño, tú estás en una cofradía, ¿no? En la cofradía de la Santa Veracruz. En la cofradía de la Santa Veracruz. Que sí. Este fin de semana hay unas veladas, ¿no? Esta noche, a las 8:30 es la tradicional misa. Sí. Y posteriormente a las 9 es la procesión, con el siguiente recorrido. ¡Dígamelo! Sale del Cristo, sí. Vista Alegre, calle Colón, es corto Colón, y vuelve a la calle del Cristo y a su ermita. Y mañana, a partir de las 9, su tradicional velada. Y Antonio, y la velada esta es la que tú me has dicho de la Mulica. De la Mulica, esa también es mañana, que es allí en su sede, allí en la calle Andrés Segovia. ¿En la calle Andrés Segovia dónde es? Porque aquí hay mucha gente que no sabe dónde es. Eso está junto al hospital. Junto al hospital, en la calle Donante de Sangre. Exactamente. Entonces, la misa esta noche, me has dicho, a las 8:30, ¿no? A las 8:30. ¿Y la velada empieza? A partir de las 9. ¿Y qué vamos? Y por ejemplo, si yo me acerco a la velada, ¿qué voy a poder yo hacer la velada esa? ¿Bailar como las que levantan las piernas de la iglesia? ¿Qué voy a hacer yo? Hay de todo, lo puedes pasar bien. Hay música, tienes tus chuletas, tus chorizos y va a pasar una noche buena, ¿no? Y precios populares, ¿no? Y precios populares. Pues muy bien, pues queda dicho, ya saben, que muchísimas gracias, Antonio. ¿Tiene algo más que decir? Dime. Quiero usted invitada, doña Paquita, y sus corresponsales mañana, allí a la velada, que tengo ustedes invitados. Pues muchísimas gracias. Y Gema también, ¿a que sí? Y Gema también. Muchas gracias. Pues nada, Antonio, que muchísimas gracias por la información y que te lo pase bien. Ha sido un saludo muy, muy grande, hablas con doña Paquita. Venga, hijo mío, adiós. Aquí estamos para lo que usted quiera. Venga, hasta guapo. Vamos. Adiós, José Mariano. No, José Mariano no está aquí. Hay que ver cómo están las cabezas. Bueno, pues. ¿Quién es José Mariano? José Mariano no está aquí. Bueno, pero en fin. Pero está Pepe Malacho. La Gema le va a dar algo. Bueno, que tengo que decirte. Va a dar algo a mí. Gerson, tengo que decirte. Automóviles Nieva. ¿Fuiste a lo del coche? Estamos ahí apañándonos uno. Sí, ¿no? ¿Ha visto los coches que tiene ahora? Automóviles Nieve, para que usted lo sepa, es una empresa que se ha ubicado enfrente del DI, donde estaba la Barreiro, enfrente del DI. Y entonces allí está una persona que se llama Miguel Nieve Aguilar, que lo va a atender pues con mucha profesionalidad, seriedad y además con muchos detalles. Vaya usted a Automóviles Nieve porque es agente oficial Peugeot. Y luego tiene coches de kilómetro cero, de ocasión, todas las marcas, seminuevos, como quieras. El coche que tú quieres está en Automóviles Nieva. Llégate porque ahí sí te van a vender un coche. ¿Con merece quién hablamos? La pena. Sí, merece la pena, por supuesto. ¿Con quién hablamos? Hola, doña Paquita. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues nada, bien, aquí echando un rato. ¿Y qué vamos a comer hoy? ¿Qué vas a hacer de comer? Pues hoy sorpresa, cuando llegaba mi madre que me tiene preparada. Ah, que no lo sabes todavía. ¿Qué estás trabajando? Sí, estoy trabajando. ¿Dónde trabajas, publicidad? Estoy trabajando en Linar, en una tienda de ropa. Ah, en Linar, en una tienda de ropa. Porque sí. Di la marca, para que vaya Pepe Malaya sin un contrato. En Mango. Ah, en Mango. En Mango, pues desde aquí le mando un beso muy grande a toda la chica del Mango. Muchas gracias. Nena, que ¿sabes quién viene este fin de semana? Pues... Que ella quiere para la autoescuela Los Ángeles. Ah, que quiere para la autoescuela Los Ángeles. Sí, sí, ya para la autoescuela. Entonces si ya le hemos dado el número 9, lo que pasa es que no había entrado en antena y ahora por eso quería pues nada, saludarla. Que tiene el número 9, que ojalá que tenga suerte y que ya está. Y que le dé un beso muy grande a todas las muchachas, porque allí hay unas muchachas muy bonitas trabajando. Sí. Bueno. Venga, muchas gracias. Adiós, hija mía, dale un beso a todas. Un beso, hasta luego. Que trabaje, niño. Mango, ¿qué es? ¿Que hacen sartenes? No, hombre, no, de Paquita. Que esas cosas no las entiendo. Una putí de yo moda. Entiendo, yo entiendo de la. La todo tipo la, de moda. Yo entiendo de las trajes de Rupi, de las marcas que vende mi Rupi. Pero yo, eso que Armando. Caballero, moda juvenil. Yo qué sé, a mí no me lías con esas cosas. Yo digo mango, pero digo, mejor está siendo mango de sartén o algo. Y es que ahora tiene. Dicho mango de paraguas, ¿no? Yo pues, he dicho claro. Mango. Mango, que está siendo mango. Ay, hay que salir un poquito más. Yo es que dije, mío, yo la ropa, mira la ropa. Yo normal. Yo a mi Adelita le digo, Adelita, dame un vestido y ya está. Y yo no me fijo en las marcas. Eso no me. ¿Tú te fijas en las marcas? No. ¿No? Yo me fijo, lo que pasa es que no siempre. Claro. Yo es que. Se puede comprar, ¿no? Yo las marcas, a mí me da lo mismo. O sea, yo te digo, una marca es igual que otra, ¿no? Lo único que pasa, dice la gente, esta calidad buena. Según quien te la deje. Eso es. Según quien te la deje. Luego, por ejemplo, no toque usted tanto, llamaquita, que está este montón. Pues yo veo que sí que llevan ciertas marcas, algunos, ¿eh? Sí. Por aquí. Se ve la marca del caballo. ¿Qué es lo de los caballos? Ese es el Gol, ¿no? ¿Qué marca es esa? Está en la Jaca. La Jaca, es una tienda de ropa, ¿no? Pues mira, los pantalones que llevo yo son también de la Jaca. Sí, ¿no? Pero no nos fijamos en las marcas. No. Lo que pasa que, bueno, que hay veces que no encuentras ropa y por aquí muy difícil, ¿eh? A mí me gustaba mucho ponerle a mi Encarni cuando era jovencilla, a mi Encarni, a mi Paraguay y todas esas. Le ponía una marca que era Lay's. ¿Las conocéis? ¿Las Lay's? No. Las patatas fritas. Lay's. ¿No acordáis de la marca Lay's? No. ¿Y de la zapatilla La Tórtola? esa marca era muy buena. A mí la marca Ley era. Ya va, quita. Sé que usted compra maja de Niarga todavía de Colonia. Hay que comprar ropa de calidad. Yo siempre he comprado. Tiene marca o no tiene marca, da igual. La Colonia Evento me gusta comprar. Pero que mucho. Sea buena, que no te salgan bolitas ni nada de eso. Sí. Sale un cardenal del pellizco que mataron, ¿eh? Pero yo te doy un pellizco, niño. Es que estaba hoy muy traviesa, doña Paquita. Yo no te he dicho nada, hijo mío. Yo no te he dicho nada. No, que ya sabéis. Hay 5 invitaciones, ¿no? Pues ya vamos a regalar otra, aunque nos cuesta los dineros. A 953-67-1047, la primera persona que llame. Venga. Y nos diga su nombre, le vamos a regalar una invitación para que vaya a ver Hugo y Mary este fin de semana en la Sala Ercilla a partir de las 2 de la noche, el sábado. Que van a hacer unos pases. ¿A las 2 de la noche o de las 12? A las 12 de la noche. Van a ser, bueno, a las 12 de la noche lo que ponen los carteles, luego ya empieza más tarde. Pero que van a hacer unos pases y luego van a firmar autógrafos, se van a hacer fotos con la gente. Que la verdad que va a ser una noche, si me sale el vestido, una noche muy bonita y llena de eso, de baile, de fama, de cosas de la gente joven, que la verdad que está muy bien. ¿Tú vas ahí, Gerson? Yo sí. Sí, vas ahí, ¿no? Conforme me la estás pintando. Yo también voy. Tú también vas ahí, ¿no? Pues tenéis que llamar. Tienes que llamar 953-67-1047. Bueno, y ahora que me estoy acordando, si este fin de semana voy de boda. ¿Entonces no puede ir? Voy al Motel Salvador. Voy al Motel Salvador de boda. No se dice mía. Doña Paquita, es que la agenda, una agenda. ¿No tiene una agenda electrónica usted? No, yo aquí. La verdad es que y estoy hablando de esto. Y yo es que voy este fin de semana de boda al Motel. ¿Entonces no lo puede presentar? Es que yo no sé lo que me ha pasado, porque es que me invitan a todas las bodas en el Motel, ¿eh? Madre es que mía, no sé, Paquita. Tengo boda este fin de semana y no sé qué. Bueno, lo que puedo hacer es... Que presente Gerson. No. Y luego vuelve y luego va. No sé, iré a la boda, esto me tomaré duplica, algo y luego voy a ver a Uy Mary. Claro, Uy Mary, que todo. A las 12 de la noche. Pero saldrán más tarde. Te estás comiendo las gambas. A las 12 de la noche. Y la verdad, pues que no sé. Vamos, tengo que ir a la boda. Usted puede, doña Paquita. Tengo que ir a la boda, porque además que las bodas en el Hotel Salvador es que me encanta. La semana que viene tendremos en directo al jefe de cocina del Hotel Salvador. ¡Buenas tardes! ¡Sí! Vale. ¿Con quién hablo? Antonio de Castro. Buenas tardes, hijo mío. ¿Cómo estás? Estamos bien, estamos malamente. ¿Estás bien? ¿No? ¿Para qué llamas? Para el de la autoescuela. Para la autoescuela. ¿Tienes carnet? No. Sí. Ya tienes carnet. ¿Y es que te vas a sacar más carnet o es para otra persona? No, para mí, para la moto. Ah, que te vas a sacar carnet de la moto. Ay, Dios mío, ten cuidado con la Muy moto. Muy bien, Antonio. Pues tienes el número 10. Vale. Venga, Antonio. Doña Paquita. Dime, hijo mío. Que en el zodiaco la bola, hija. Ah, ¿en el zodiaco? Sí. Ah, entonces sí, pues entonces puedo ir. Madre mía, cómo estaba ya, Paquito. Es que está ya con el Alzheimer, hijo. Es verdad que en el día con la bota. Usted se va al otro y ya está. Cuando llega allí no hay nada. Anda que si vas ayer matar y te cuela allí y te pones a comer y te das cuenta la barra libre que allí no hay nadie. Madre mía. Pues, niño, que no es la primera vez, ¿eh? Digo, bueno, yo voy a llamar por lo menos para decírselo. Que no es la primera vez, hijo mío. Gracias, muchísimas gracias por recordármelo. Pero que no es la primera vez que me han invitado a varias bodas y al final he ido a otra boda y me dice, bueno, y si yo no conozco al novio. Venga, muchísimas adiós, gracias. Vete. Diga usted. Hasta luego, guapísimo. Ah, bien apañado. Venga, un saludo, hasta luego. Adiós. Pues menos mal que... Madre mía, esto me ha pasado. Me pasó hace poco que llegué a una boda, me senté, me pusieron la gamba y dije, me quedé mirando a los novios. Y dije, ¿qué son esos novios? Yo no los conozco. Y ya a mi vecina, que una mujer que había allí, que era vecina mía, le digo, Antonia, digo, si se ha puesto grande el hijo de la Carmina, dice, porque Carmina, y su madre Dolores. Madre, y me tuvieron que llamar y decirme, ¿pero dónde estás? Digo, pues estoy en el hotel Bailén. Dice, pero si la boda es los píos. Y ¿sabes lo que le dije? Digo, pues ya no voy. Porque ya me han puesto la gamba. Ya, aquí, ya, para que me... ya me parecía feo levantarme y irme a dar la boda. Vale. Digo, mira, pues pediré perdón. Se fue usted a la hora de soltar sobre cuando se fue. Le dije a mi amiga, digo, levántate y le dice a los novios que doña Paquita no ha podido venir, pero que cojan el menú y que me lo lleven a la casa. Que yo les pago el sobre y ya está, no pasa nada. Eso. Hay que ver qué anécdota, ¿eh? Ay, qué divertido. ¿Hay una llamada? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablo? Con Carmen. Carmen, ¿qué haces, hija mía? Pues aquí con mi padre. ¿Cómo se llama tu padre? Pepe. Ay, Pepe. ¿Y tú llamas para qué? Para ir a ver a Hugo y Mary. ¿A Hugo y Mary? ¿A ti te gustaría hacerte una foto con Hugo y Mary? Sí. Mira, pues tú le dices a tu padre, a Pepe, que vaya a la sala Erci y que pregunten por mí que nos vamos a hacer una foto con el Hugo y con el Mary, ¿vale? Vale. Bueno, pues tienes una invitación, ¿vale? Vale. Venga, un beso, hija mía, adiós. Adiós. Qué montón de había gente ahí, ¿eh? Había más gente que en el cine. Qué fusión. Bueno, que nos vamos ya, ¿no, Pepe? Ya no hay más invitaciones, ya ¿no? Lo digo porque hay más gente llamando. Venga, vamos a dar otra invitación. ¿La estamos dando o la estamos regalando? Nos va a costar los dinero, pero se calienta usted, doña Paquita. Nos va a costar los dinero. Bueno, pero yo tengo mucha amistad con el Paco y con el Lolo. Y yo sé que ellos no se enfadan porque son buena gente. Esta que es la sexta, la séptima. José Luis. Esta es la séptima, ¿no? Venga, pues damos siete y ya está, ya nos vamos. Nos vamos porque se nos va a enfriar los pestiños esto. Buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablo? Con Gema. ¿Gema de dónde? ¿De Bailén? De aquí, sí, sí. ¿Y Gema qué hace ahora mismo? Pues ahora mismo aquí sentada. Sentada que está bien. Escuchándonos. ¿Cómo trabaja, Bailén? ¿Cómo trabaja, Bailén? ¿Y qué? ¿Y te la pasas bien escuchándonos? Pues sí. ¿Se la pasa bien? ¿No? Por lo menos nos reímos un poquillo, ¿que sí? La verdad que sí. Bueno, Gema, que ya sabe que tiene una entrada para ir a ver a Hugo y Mary este fin de semana, que es en Erci a partir de las 12 de la noche. Vale. Y además la invitación es con copa, ¿vale? Vale. Venga, un beso muy grande. Adiós, hasta guapa. Luego, adiós. Bueno, que nos vamos ya. Nos vamos ya porque si no es que estamos regalando entrada aquí y entonces viene el Paco y el Loli y me machacan. Bueno, siguen llamando, que ya no llamen más. Ya no llamen más porque ya no hay más invitaciones ya hasta otra fecha. Acabo lo que se da. Doña Paquita, tiene que mandarle usted un besito a mi amigo Pedro. ¿Quién es? ¿A quién? Dime. Que está malito. ¿Quién es tu amigo Pedro? Mi amigo Pedro Guerrero, que se ha levantado pachucho y me ha dicho, dile que me mande un saludo a ver si me alegra la mañana. Pues Pedro, desde aquí, desde las estrellas, te mando un saludo muy grande. Y que te recuperes, que te pongas bien, porque yo sé que tú te lo mereces. Doña, ¿vale? Paquita, qué bonito ha quedado. Tenemos eso. Una llamada para la autoescuela. Venga, pues para la autoescuela, venga. Vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Le estamos regalando, hoy lo regalamos todo, parecemos Julián de las lámparas, el de los gitanos. ¿Con quién hablo? Con Manoli. Manoli, de Bailén. Manoli, ¿cuál es tu apellido? Padilla Sam. Vale. Manoli. ¿Dónde está tu escuela Los Ángeles? Que no lo hemos recordado hoy. En la calle El Arroyo. Eso, en calle Arroyo número 20. Tienes el número 11. Vamos a hacer el sorteo inmediatamente. Así vale, que. Gracias. Venga, un beso, muy grande, Dios. Suerte, un saludo. Voy preparando. Venga, las papeletas. Las papeletas, venga. Metiendo las bolas, las bolas. Ah, ¿oís con bolas? Pues venga, con bolas. Tenemos 11 llamadas. Así que vamos a ver quién va a dar la suerte. Doña Paquita o sus colaboradores. Vuelta a vuelta y no, la moneda. Vale, que se ha trancado. A ver. Usted para el bingo no tiene precio. Venga, que lo dé ahora Gerson el número, venga. Vamos a ver. ¿Cuál es la bola que ha nueve. Salido? El ¿cómo? Número 9. El 9. El número 9 es Lidia García Portaz. Lidia García Portaz, pues ya ella sabe. Es la que tiene el... Bueno, pues venga, suerte y a seguir llamando, que esto lo hacemos casi la todas, semana que viene también, ¿no? Todas las semanas, oh, así que bien. Los que no lo hayan conseguido, la semana que viene seguro que hay suerte y lo consiguen. Hay que sacarse el carnet de conducir, que sí, claro, uno sí. Necesita mucha independencia. Es que sin carnet no podemos ir a ningún lado. Que ya hasta que nos vamos, porque siempre estamos aquí por gentileza de... Juan Andrés Santa María. Petaca. Y luego, pues, por empresas como Pajarería Neón, que te venden toros. Te venden... ¿Toros? Sí, sí, te venden todo. A todos sí, pero toro. Hotel de Salvador, India. Cristalería Nance, Comercial Franqui, Ceramigre, Autoescuela Guerrero, Proimba, los mejores pisos, Móvil Van, el DV de niño, llévalo ya. Automóviles Nieva, qué empresa mejor, qué coche tiene. Dos Rombos, esa sala de la muchacha que levanta la pierna hasta la oreja. Sala Erci, que viene este fin de semana Hugo y Mary. Que esto ha sido todo, que se lo pasen bien este fin de semana, la velada de Hay que mandarle un saludito. Hay que mandar un saludo. Manda un saludo, venga. A nuestro compañero Santi. Ah, Santi. Saludo cordial, Santi, te esperamos. ¿Cómo estás, Santi? ¿Está bien? Sí, ya está medio recuperado. Pronto. Está medio recuperado, lo que pasa que ya pues le quedaron dos o tres asignaturas pendientes y eso no nos lo había dicho. Y entonces el padre dice, no va a la radio hasta que no apruebe. Bueno. Y entonces esperamos que la semana que viene la otra esté por aquí ya Santi a ver lo que nos dice del curso porque tiene muchísimas ganas de ir a la escuela. ¿Y a qué escuela irá este año? No lo sabemos, pero nos lo va a contar aquí ya mismo, aquí en la radio municipal. Este programa se repite esta tarde a las 7 de la tarde. Y no llamen, porque es grabado, ¿vale? ¡Que nos vamos ya! Ya no salgo ya, doña Paquita. Yo ya, hasta que vaya al Molino a ver Madrid el sábado. Un saludito hasta a José Luis, a Gema, a Gerson, Pepe Malaya, a Marta y adiós. Buenas tardes, viva la Virgen de Socueca, a este lado de la carretera. Y viva Recre. Hasta el lunes, sean felices. La luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí. No quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino a este lado de la carretera. Gema, que se me olvidaba. Estamos programando unas cosas muy buenas para la nueva temporada. Para la nueva temporada, Gema. Es que se nos olvidaba, que se nos olvidaba. Para la nueva temporada estamos preparando una cosa muy buena para todos los oyentes, que lo vamos a hacer los viernes. Y va a ser también el programa de Doña Paquita, pero ya te lo iremos contando. Va a estar Gema, va a estar también José Luis, va a estar Pepe Malaya, va a estar Gerson, pero un poquito antes. Vamos a levantar a los bailanenses por la mañana. Va a ser muy divertido. Ya iremos contando cosas. Venga, ponme la canción a por la corneta. Ponme la canción desde el principio, que me la ha dicho mi amiga Mari. Esta es la de... Que la vamos otra vez. Danza Invisible a este lado de la carretera. Ponla a ver cómo se ve. Venga, vamos allá. Adiós, buenas tardes.